sabe, sabe que por poca cosa tú me echaste sal al vino. Sabe que por poca cosa tú me echaste sal al vino. Y despreciaste mi amor, por mi culpa yo no he tenido. Despreciaste mi amor, por si culpa yo no he tenido. Volver, mi amor, no seas ingrata conmigo. Este favor, no más tan solo te pido. Segunda. A nadie le cuente la historia que ambos tuvimos. A nadie le cuente la historia que ambos tuvimos. A sola recordaremos lo mucho que nos hicimos. A sola recordaremos lo mucho que volver, mi amor, no seas ingrata conmigo. Este favor, no más tan solo te pido.